Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Llegó el momento de la mota. El momento... Chic, se dice chic. Chic. Chic, chic. Bueno, Nico Chamorro, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Hola, buen día, Pablo. Chicos, en el estudio. Qué lindo tenerte acá en la radio. Gracias. Ah, para arrancar, vos decís que esa remera que tiene Gus... A ese ver. Color, Benny Gus, desfila un ratito, por favor, que es nuestro modelo de... Sí, él es nuestro, él es nuestro modelo, ¿viste? ¿Va? Sí, para va. Esta temporada, para sí, él, va, pero va. Viste que es un tipo mayor, no mayor, ¡qué mayor! Pero viste que es un tipo grande, no importa la edad, ¿no? No. Tendría que estar un toque más bronceado y pega. No le digas esto, que mañana lo tengo en la playa. Lo tenemos en la playa temprano haciendo el programa desde allá. A vos decís que le hace falta un poco más de color. Sí, obvio, para que quede mejor el asiente un poco más. Bien. Con su piel. Bien, viste, el escanchero, así que está bien. Bueno, Nico, si viene la fiesta departamental. Se viene la fiesta departamental de la frutilla y te toca vestir a las postulantes y te toca vestir este cuerpo, como ya lo dije. Sí, estoy muy feliz que por segundo año consecutivo me invitaron nuevamente y obviamente que dije que sí. Ya lo venimos charlando hace un buen tiempo y bueno, hace poquito tuvimos una reunión, estuvimos limando algunos detalles que quizás se nos pasaron por alto el año pasado, pero por una cuestión de tiempo y de organización nada más. Así que, bueno, nada, decir de que este fin de semana vamos a estar en Desmochado y me toca vestir a las candidatas y bueno, a vos que vas a estar en la conducción de toda la noche. Así, bueno, vos me contabas que los chicos, las chicas, vos elegiste que ellos muestren tus diseños. Uh-huh. ¿Cómo hiciste para darle a cada uno un vestido? Y lo que hicimos fue, yo tengo una gran variedad de vestidos que son los que uso por ahí para los eventos a los cuales tengo que ir y que me invitan. Y las convocaron este fin de semana, se fueron a mi casa y en mi taller, bueno, una cuestión de ojos. La mirás y decís, este sí, es para vos. Sí. Claro, una cuestión. Vos me querías poner el blanco, que era para mí, no me entró, es un bajón, eso no me lo perdono nunca, te juro, cómo me quería poner ese vestido blanco. Pero te gustó. Me encantó, pero me quedaba media teta afuera. No puedo así salir. Imagínate, Carlos Verón me echa del escenario. Pero bueno, así que es cuestión de ojos, vos la ves y decís, no, este color, este vestido. Sí. ¿Cómo arrancaste, Nico? ¿Cuántos años tenés? Pará, te puedo entenderme a mí, soy media. ¿Cuántos años? 26 años. 26 años. ¿A qué edad arrancaste con...? Y esto arrancaron hace 4 años. Hace 4. Uh-huh. ¿Cómo iniciaste con esto? Estudiaba paralelo a la carrera de Derecho en Goya. Y bueno, una amiga me dijo, tengo que anotarte en la Universidad Popular de Resistencia. Marianela Sandoval, a quien le mando un beso enorme porque ella también es parte de todo esto que hoy soy, me descubrió. O sea, es como que tenía algo pendiente ahí. Bueno. ¿Estudiabas paralelo? Sí, y después estudié paralelo, era un ir y venir. Porque sumado a eso también tenía mi local de ropa y tenía que viajar a Buenos Aires para... Me la pasaba viajando. ¿Y qué pasó con la carrera de Derecho? Y dejé. Olvídate. Sí, dejé. Al ropero. Sí. ¿Y habrá sido un momento? ¿Te costó decidirlo? No, me guié por lo que me gustó. Era una cosa que, no sé, no podía creer. ¿Pero cómo arrancaste? O sea, ¿dibujabas imaginabas, cosías? Siempre dibujé. El talento por ahí es una cosa que es más genético. Y bueno, y mi viejo, por ahí quienes lo conocieron, un artesano aquellos, así que por eso siempre dibujé y pinté. Lo que yo estudié en Resistencia fue la parte de diseño, la parte lápiz y papel. Ajá. Por ahí la parte de confección, hasta el día de hoy no entiendo por qué nunca agarré una máquina. Yo quiero aclarar de que soy tallerista, confeccionista, aparte de diseñador. Que soy quien hace todo el vestido y obviamente acá Angie, que es mi compañera, mi amiga de todos los días, ella es quien trabaja conmigo y es a la chica a la quien hoy le toca la parte más difícil de los bordados, aplique de piedra y demás. ¿Y en qué tenés alguna musa inspiradora a la hora de diseñar? No sé. Viste, por ahí una vuelta lo escuché a Ricky Sarkani que le decía, mi inspiración es Mariana Fabiani. No, yo pienso en ella y me sale un zapato. No, acá por ahí lo que pasa es que Bellavista es mi mercado y acá no se puede trabajar tanto con moda. Más bien lo que yo soy acá es tallerista, confeccionista. A mí me vienen, me traen una foto, un diseño. Claro. Y lo que hacemos es adaptar ese modelo al cuerpo de cada chica. La foto es un modelo, un modelo tipo. Y los cuerpos por ahí no cumplen con las medidas de esa foto. Y bueno, lo que hacemos es adaptar. Claro. Pero, ¿y cuál fue tu primer vestido? ¿Te acordás? Sí, le hice obviamente a mis amigas, a las hermanas Sandoval, Janina y Marianela. Ah, sí, ¿te acordás cómo era? Sí, eran vestidos cortos, pero trabajando siempre las tipologías de diseño. Lo que se hizo fue trabajar las partes, estilizar, esconder algunas que por ahí ellas como clientas, ya dejaban de ser amigas, como clientas, se sentían acomplejadas. Entonces lo que hacemos es dibujar, siempre se dibuja arriba del cuerpo. Yo no trabajo con molde, para mí el molde directo es el cuerpo de la persona. Ah, sí, o sea, vos dibujás el cuerpo y hacés desaparecer lo que uno no... Ay, sí. Nico. Siempre lo que hago... Dios! No, escuchá, siempre lo que hago es trabajar a gusto de mi cliente. Claro. Le hago 3-4 preguntas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿qué color te gusta? Ajá. ¿Cuáles son tus complejos y qué parte es la que quieres resaltar? Ay, mira. Claro. Eso. Y de ahí te guías. Sí, sobre eso empezamos a dibujar. Se hace se corta la tela base y bueno, después sobre el cuerpo se dibuja. Qué bueno, qué lindo. Qué cabeza, ¿no?, que tenés, porque para crear diferentes vestidos, la verdad que tus vestidos son maravillosos, los que he visto. Lo que por ahí tiene Bellavista es que acá está mi mercado fuerte, el 80% de la gente con la que trabajo es de acá de Bellavista. De todas maneras, igual quiero mandar un saludo grande a la gente de alrededor, que se acerca, sí, se acerca y confía ciegamente en mí, pero también eso se debe a los municipios que me convocan, que quiero saludar. Dicho sea de paso, al municipio de Itaibaté, Itatí, Corrientes, Empedrado, Saladas. Actualmente estoy trabajando para 3 comparsas de la provincia, para Bella Lucía de Santa Lucía, Mitá Porada en Burucuyá y Camanducaya, que es la agrupación de los carnavales oficiales de Corrientes. Mirá vos. Así que este 2019 arranco, o sea, la temporada bien, muy bien. Muy bien. Sí, contento, bien. Con muchos brillos, mucha pluma. Mucha pluma. Y bueno, y se vienen las recepciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el color que se viene este verano? No sé, te juro que no sé porque está todo... Este año está todo... ¿Estamos todos multicolor? No, está todo muy... ¿Pero muy y a qué mal. Se debe? ¿A no la sé. Libertad de expresión? No, no sé. Te juro que no sé. Era un tema de conversación los otros días en el taller. Este año no se sabe. No se sabe. No, está todo muy variado. Y es raro. ¿Y vos crees que por qué pasa eso? Tal vez la crisis económica, que la gente ya no, ni piensa no, en el no, color. Se pone lo que encuentra. No, eso sí. Debemos reconocer de que por ahí está difícil. Claro. Es la realidad. Sí. Y la mayoría de las telas son importadas. Y hay gente que no tiene recursos como para poder salir de Bellavista y bueno, y termina comprando lo que hay acá. Con esto no quiero decir de que sea de mala calidad porque trabajo con una casa acá de Bellavista que vende excelente calidad, pero también debemos decir de que los precios son muy altos, pero no solo acá, sino que en cualquier otro lugar en la Argentina. Y bueno, nos manejamos dentro de los recursos que tenemos localmente y tratamos de hacer algo bueno. ¿Cuál es la tela para una recepción? Y la tela para una recepción, una tela tipo, es un satén, una gasa. Eso es lo más económico. ¿Qué es los chicos que tienen? ¿Qué tienen que tener en cuenta las chicas a la hora de...? Viste que hay chicas que vienen con ese diseño, que lo vieron en internet, pero a la hora de ponérselo les queda horrible porque no es para ellos, ¿viste? Porque uno se encapricha también, uno quiere entrar en ese vestido, como yo, repito, en el vestido blanco, y por ahí, ¿qué es lo que estás diciendo? Me distraes de la entrevista. ¿Qué es lo que la chica tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que ella tiene que decir? No, está bien, mi cuerpo, como vos decís, lo que quiero resaltar, el color que me gusta... ¿Y qué es lo que uno tiene que tener cierto cuidado a la hora Mira, de... Personalmente o en lo particular, a mí me gustan mucho las transparencias. Por lo general, mis vestidos hablan de por sí solos, o sea, no hace falta que diga quién te lo hizo porque, porque se sabe, es como que ya tengo el ADN incorporado en cada detalle. Más que nada por brillos o por transparencias, por bordados la gente me elige. Tengo clientas, como el caso de Juli, por ejemplo, Julieta, tu sobrina. El vestido que le hiciste de 15 años es soñado y un trabajo increíble. Y eso es lo que por ahí quiero resaltar y agradecer también a las mamás que se copan y que por ahí yo le pido tantos metros de telas y primero abren los ojos, ¿viste? Pero hacen todo lo posible por comprar. Eso es muy bueno cuando tenés los recursos materiales, la materia prima, es mucho más fácil trabajar. No es lo mismo trabajar con buenas telas que con una bolsa de nylon. Claro. O sea, las chicas a la hora de la recepción, como vos decís, ¿va el transparente, el brillo a la recepción? Sí, obvio, re va. A full, ¿no? Obvio, sí. A full. Las chicas, igual las chicas se animan. Y ¿tiene algo que ver el cuerpo? ¿O vos ves vos decís que una chica gordita puede lucir una transparencia? Sí, puede. No me mires así. No, para. Y no sé a vos si te va a quedar. No, sí, siempre que adaptemos los bordados y que el corte sea medianamente en un lugar del cuerpo donde tiene que ir, va. Se están burlando, o sea, Nico, te das cuenta, no podemos trabajar seriamente. Claro, el corte, ¿cuánto? O sea, ¿uno es debajo del pecho? Lo no. No, no, nada que ver. No, no, no, el tronco es hasta la cintura, que es la parte más angosta del cuerpo. Ay, mira, bueno, yo no entiendo un... Nada, o sea, arriba de la cadera sería, entre comillas. Claro, bien. Bueno, entonces tenemos que buscar, por ahí hay cinturas que están muy por arriba y tenemos que bajar esa cintura. No, perdidas. Hasta acá, hasta allá. No, es un tema, pero la verdad que es impresionante cómo el vestido que haces, porque la verdad que el vestido blanco ese con el que yo me encapriché era divino. Sí, y toneladas pesa, ¿o no? Sí, yo otras toneladas, imagínate lo que era ese vestido, si lo tenía que vender por toneladas. No, pero es maravilloso cómo transforma el cuerpo de tus vestidos, es precisamente por eso, porque dibujás sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, y hablamos un poco de las chicas de este sábado que van a estar. ¿Me estabas por decir otra cosa? Escuchá, sí, no. Y bueno, nada, decir de que estoy muy contento porque... No solo porque me hayan convocado, sino que porque las chicas también se animan. Le estamos dando, y digo le estamos porque me incluyo, le estamos dando una potencia enorme a la fiesta de la frutilla. Quiero saludar y mandar un beso grande también a los organizadores, a Hugo, Dani, al señor Contreras, que bueno, no importó el precio ni... Ah, mira, ni, bien. No importó el precio ni lo que yo por ahí pedía. A mí todavía no me confirma como forma, mi precio, Como forma de trabajo, lo que pedí, dijeron que sí, así que bueno, por eso también estoy muy contento. Ellos lo que me decían es que quieren apostar a Bellavista y justamente por eso también me convocan, a nadie de afuera. Y bueno, y demás está decir de que estoy más que agradecido porque estoy creciendo paralelo a la fiesta de la frutilla. Es una fiesta departamental, pero que no deja el de estar... El año que viene va a ser provincial, Nico. Sí, gracias a Dios. Y que no deja de estar dentro de mi currículum. Tengo muchas fiestas recorridas. Bien. Y mucho tiempo trabajé gratis, canje por publicidad, para hacerme conocido. Hoy no es lo que me toca ni lo que quiero tampoco, porque obviamente que vivo de mi trabajo. Claro. Pero bueno, así que por eso estoy más que feliz, porque es una fiesta departamental y me pagan muy bien. Lo que vale tu trabajo. Exactamente, sí. Digamos. Son vestidos desiguales, son vestidos que son de la nueva temporada, que los confeccioné hace muy poquito. Algunos van a ser nuevos. Algunos de los vestidos que se van a usar el sábado también los voy a estar usando el día domingo en un desfile en Goya. Voy a vestir a Maipi Delgado. Ah, mira. Sí. Una gran bailarina de Showmatch. Sí. Tuve la oportunidad también de vestir a Micaela Viciconte. Ay, mira, vos nombrame a mí también cuando te vas a hablar de qué vestir. Dale, te prometo. Tuve el placer de vestirla, Pablo. Y bueno. No, ¿y a mí que la vestiste? ¿En dónde? En Goya. Hace... Es raro escuchar que amiga la visten, porque todos la quieren desvestir, pero la amiga que la vistió me llama la atención. ¿A dónde? ¿En Goya? Sí, fue en Goya, en el Casino del Litoral. Mira vos. Para la agencia de Piru, Enrique, a quien también le mando un abrazo y un beso grande, que siempre me tienen presente. Qué bueno. Y te estaba por preguntar, Nico, la fiesta de la naranja. ¿Te gustaron los vestidos vos como diseñador? Primer plano. No, quiero que me lo digas. Sos un profesional. No es con mala leche. Y quizás hoy... ¿Le faltó algo? Y por ahí sí, pero también hay que adecuarse... Se ríe tu compañero. No, fuera de joda. Por ahí hay que adaptarse también a lo que es la economía. Sí. La economía no se vio solo quizás en los vestidos, sino que... Acá me ponen, eran horribles los vestidos de la naranja. No sé, yo por ahí de la parte del trabajo de no, otros... No, del trabajo. ¿Te gustó? ¿Te pareció que le faltó más glamour? ¿Qué pensás? Del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos? Un 8. Bien, entonces. Uh-huh. Bien, le faltó tal vez... Fueron muy criticados por eso, porque le faltaba como más de fiesta. Por ahí no me gustan esas preguntas porque viste que... No, Nico, relájate, no pasa nada. Esas preguntas son después muy, me van a dar muy con mías. Un palo. No. Me viven dando, fuera de joda, me viven dando con un palo, pero no. Yo soy como los caballos, viste, cuando van en las carreras. Hago oídos sordos y hago la tal mía, cual, trato de no joder. Igual era una mirada más desde lo profesional, no era para tirar. Yo la no, leche, yo no lo hubiese hecho de esa manera, pero claro. Quizás por una cuestión de que no quiero trabajar más en serie. A mí, ajá, si me proponen hoy trabajar en serie, yo lo que propongo es que sea mi diseño, o sea, no trabajo bien. Con ninguna foto, modelo, tipo, ajá, ni nada. Bien. A esta altura del partido tengo que tratar de desplegar mis alas, como quien dice, y volar. Y claro. No voy a estar trabajando sujeto a ningún modelo. Eso está bueno, que te impongas y que digas, no, mi trabajo es así, yo trabajo de esta manera porque yo lo veo que así va. Pero y así no por no una va. Cuestión de ego, sino que por una cuestión de laburo, ¿entendés? Claro. Llevo 4 años trabajando, recorriendo... Mi currículum no está quieto, todo el año hago cosas. Claro. Fíjate que este viernes vamos a estar viernes y sábado en la fiesta de la frutilla y el día domingo a la mañana voy a tener que estar lavando 5 vestidos de los que se van a usar ahí porque tengo que sumar a los demás que tengo para la colección de Goya. ¿Es caro vestirse con... Nico? Sí, un toque sí. Claro, porque sos muy glamuroso. No solo por el glamour. Pero la verdad. No, pero para la verdad. Como vos decís, a mí me gusta que caiga la tela, o sea, los recursos son muy importantes. Escuchá, pero vos viste lo que es mi taller, vos entrás sí, y ya sí. Es una cosa de que... Sí, ¿o es no? Divino, es divino, por eso te lo digo, yo te veo muy... Y después, yo vivo y trabajo de esto, o sea, después lo que yo siempre digo a la hora de cobrar un vestido... También es un poco, no Nicolás Chamorro, sino que por ahí los viajes que tengo, parte de mi currículum, el peso está en la moneda que cobro también claro, por cada uno de ellos. Es que venís a un, exacto, a, no a, soy. Al barrio, la modista al barrio, te tomo las medidas. Entre 4 paredes y, bueno, y ni una foto, ni una publicidad, claro, ni nada. No, lo mío viene el combo completo. Cuando me dicen, te devuelvo la percha, no, si te la estoy cobrando, o sea. Claro. ¿Entendés? Claro, pero está bueno. Me encanta, la verdad que tenés una personalidad única, marcada. Vas de frente y como decís, vale mi laburo. Y eso es, como decís, yo arranqué de abajo. Vale mi laburo. 2 años vale. Estuve trabajando gratuitamente y me costeaba. Y fíjate vos que todos los vestidos que por ahí los tengo en mi taller o guardados en valija o de otras temporadas que por ahí ya van pasando, claro. Es inversión que uno hace. Bien. Es con lo que uno después se maneja o durante una temporada, un cuatrimestre, hay algunos que lo puedes tirar un toque más. Depende sí. del cuidado también que le den las chicas. Claro. La verdad que sí, la verdad que entrar a tu taller, como decís, ya se respira glamour. Hay tu compañera firme también con la máquina, con el bordado. Sí. Así que, bueno, se viene entonces esta fiesta. Quiero mandar un saludo también sí. muy grande a Wendy Humérez, que me hizo el aguante durante todo el año. Y digo me hizo el aguante porque es una mina de fierro, que al margen de que yo la vestí, le di una ayudita por ahí vistiéndola, y se tiene que desentender la comisión porque... Ese trabajo lo hago directamente yo personal con ella. me ha cuidado todos y cada uno de los vestidos. La vestí durante todo el año, en todos los eventos que se fue, y es un presupuesto, y ella no se vio afectada ni preocupada para nada, porque siempre estuve ahí para, bueno, para vestirla. Qué bueno, uno lo va cosechando, ¿no? Ese tipo de gente. ¿Y a quién tenés que agradecer en este camino que tenés? A mis viejos, a mi papá y a mi mamá. Creo mucho en el universo, por ahí hoy lamento un poco que mi viejo no esté como para ver lo mucho o poco que logré, y no lo digo desde la parte material, sino que desde la parte emocional, porque me siento entero, pero sé que él es mi representante, mi guía, la luz de mi camino, es mi viejo, y mi mamá obviamente es todo eso que está en la tierra que me empuja a seguir, es la parte física y moral acá, es que divina, me dice, divina tu vieja, dale, sí. Levantate, levantate y seguí, porque... La verdad que sí, ¿no? El apoyo de los viejos. ¿Hace cuánto tiempo que no está tu papá? ¿Hace cuánto que falleció? Y 3 años hicieron ahora en agosto. Pasa volando el tiempo. Sí, ¿no? Sí, pero lo recuerdo siempre bien. Un tipo muy querido, laburador. Muy querido, muy laburador. Muy, muy laburador. Yo me acuerdo que a mí me escribieron, yo estaba en otra radio, mandá, sí, me saludo, pasame este tema. Un divino total, un divino total. Pero bueno, uno recuerda siempre a la gente buena de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, Nico, nos quedan muchas cosas por hablar, porque si viene el verano, qué vestirse, qué no ponerse, si sos gordita, qué te conviene remarcar. ¿Está bien la gordita, tiene que usar las cosas al cuerpo o no? No. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Pero no, Paula, porque no se trata ya de una cuestión de actitud ni de personalidad, sino de que estéticamente tenemos que estar un poco mejor. ¿Estéticamente queda horrible? No sé si horrible, pero viste que no queda bueno. Bueno, ok, listo. Voy a quemar todos los vestidos un saludo al cuerpo. Voy a mandar un saludo grande para mis amigos. Dale. Y para mis presidentes de las comparsas, que el año pasado no trabajé con ninguna porque me estaba alargando como diseñador. Ajá. Y bueno, y vinieron de arriba 3 comparsas enormes y hermosas. El fin de semana estuve trabajando en Santa Lucía y los diseños están hechos realidad en los cuerpos de las chicas y los chicos, así que por eso también estoy muy feliz. Bueno, me encanta, la verdad que vas a seguir creciendo. Obvio. Mucho, mucho, mucho, obviamente, eso me encanta, la buena energía que seas. Siempre. Así optimista. Creo mucho en el universo, todo lo que uno por ahí da es lo que vuelve, es recíproco. Bien. Sin esperar, uno da. Y todo vuelve. Sí. Me encanta. Totalmente. Bueno, Nico, te tomamos la palabra de que vas a venir, de que vamos después a hablar. Después de la fiesta de la frutita podríamos hacer un análisis. Dale. Con la nueva reina, su bueno, princesa. Pero sin pelos en la lengua, ¿eh? O sea, porque si no, a mí no me gusta. Pero escuchá, Gustavo, ¿qué crítica me voy a hacer yo si yo voy a vestir a las candidatas? No, pero yo quiero esto me gustó, esto no me gustó, la verdad que todo quiero. Pero sí, soy muy crítico. El año pasado, sin ir más lejos, le hice mis críticas, ni bien se bajaron del escenario. ¿Se las decís así, se las mandás? Obvio. Sí, caminaste horrible. No, pero una vez que estaba el reinado ya, cada una con su corona, ahí se los dije. Ay, mira vos. Qué bueno. Y seguimos siendo amigos, ¿eh? Y sí, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué uno no...? A mí no me estés criticando porque no venís más. Victoria Cantalupi también la vestí durante todo el año. Ella es la reina de la frutita saliente. Ah, mira, sí. También, hermoso, así que, el vestido con el que estuvo en la noche. ¿Ese es tu vestido? Obvio. Hermoso. Ahora en la fiesta de la naranja. En la fiesta de la naranja. Sí. Divino, divino, divino. Bueno, Nico, un placer. Te gracias. Tomamos la palabra de que vas a venir. Después de la fiesta departamental de la frutilla hacemos un... hablamos de cómo fue, de cómo estuvo, los vestidos maravillosos, el obviamente, tuyo. El mío. El mío, ¿ya lo cosiste? ¿Viste ahí donde se rompió cuando me lo probé? Nico, ¿cómo es el nombre de ella? Angelina. Angelina. Ese es el nombre artístico. El nombre artístico. Todas las que pasan por el taller se acuerdan de Angie siempre. ¿Tiene que ver el color del cabello con el vestido? ¿Y por qué le miraste a Angie? No, te pregunto porque estoy pensando. Y tiene mucho que ver. El buen cuidado del cabello. No me mires. Si vos la suma, escucha, Paula, la suma de todas sus partes siempre tiene que dar 1. Volví a decirlo. La suma de todas sus partes, a diferencia de la matemática, siempre tiene que dar 1. Bien, no entendí nada igual, pero gracias. No importa, después yo te voy a explicar. Y bueno, Franico, nada, gracias a ustedes por invitarme. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Se nota. Y bueno, nada, eso. Feliz. Sí, obvio, pleno, siempre. Me encanta. Así pleno. Que bueno, ahora ya te adoptamos acá en la Dale. Radio, ¿viste? Después vamos a darle consejo a aquel, ¿viste? Que se viene el verano, ya lo mandamos a la playa pero a broncearse un poco. Pará. ¿Te imaginas, Gustavo, con un par de brillos, unas charreteras, Olvidate. Un par de plumas en los carnavales ahora? Sí, tendría Tengo que llevar figuras de acá a mis comparsas. Llévalo, niño. Se está poniendo en forma, parece. Ah, mira, bien, sí, está entrenando a full. Yo lo he visto correr. ¿Lo viste correr? Sí. ¿De dónde? ¿A qué hora? ¿De dónde? ¿Los deudores? Y él corre bastante últimamente. Así que bueno, Nico, llévatelo, emplumalo y dejalo en algún lugar. Nos encontramos cuando vos quieras. Y después de la fiesta de la frutilla, un Dale. Análisis. Dale. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias, Angie. Bye.